Esto gracias a Radio Villa Francia. Nos quedamos en Chile igual a 40 años del golpe neoliberal en Latinoamérica vía subversiones. En Francia, estado de emergencia y capitalismo de la seguridad. Esto gracias a los compañeros de subversiones. En Asturias, sabotaje en trenes españoles en solidaridad con Mónica y Francisco vía Contrainfo. Y en Cuba, dudas y certezas de una visita por resumen latinoamericano, así que sabremos qué pasó con esta visita de Obama allá en esta pequeña isla que ha resistido muchísimo allá en Cuba. Pues buenos días, estamos ya aquí iniciando las noticias de abajo del día de hoy, 23 de septiembre. Y bueno, pues en nuestra sección de noticias nacionales desde el ombligo del monstruo, tenemos que en el Estado de México, en Xochicuautla, se logra la suspensión del decreto expropiatorio de su territorio. Esto es de los compañeros de Somos el Medio. En el Estado de México, campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se pronuncian contra la ley Atenco, también de los compañeros de Somos el Medio. En Chiapas, nuestra constitución política está caducada, esto lo dicen los compañeros de Las Abejas de Acteal y lo pueden encontrar en Radio Pozol. En Puebla, 2 años y los feminicidios de Judith Coat no han sido sentenciados. Esto es de los compañeros de Chololan Radio. Y también en Guerrero hay 30 órdenes de aprehensión contra maestros de la CETEJ. Esto es de una agencia periodística. Y también en la columna caminera tenemos que en Chiapas, pese a amenazas y prohibiciones, realizan actividad de difusión en defensa del agua en Tuxtla Gutiérrez. Esto lo pueden encontrar con los compañeros de Radio Pozol. Y bueno, pues tendremos también nuestra sección de eventos, cotorreos y más, para que pues ustedes se enteren de algunas actividades que tienen compañeros y compañeras programadas. Y les recordamos, o bueno, les compartimos el, que ya tenemos también teléfono en cabina. El número es el 5570-985705. Y bueno, se pueden comunicar con nosotros. Aquí estamos en la cabina desde el Laboratorio de Medios, aquí en el Chantiolín. Vamos a un corte musical y regresamos para ya dar de lleno a las noticias de abajo. Debe ser ilegal, y más cuando miras solo inspiras a pecar. Esa sonrisa peculiar de jugar a tentar de tal. Eso tote que si sabes cómo usar para matar. Te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar. Esta muerte lenta, mientras tu boca violenta revienta de mi boca como un rayo, una tormenta. Tus manos calientan piel solo de rozarla. Mis manos van jugando a conocer tu espalda. Con toda la calma se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y dolor. Sin trabajo suelto ese último botón que son tan solo las 12 y no se escuchan voces. Solo gemidos finos, sonidos del goce. Y para cerrar la noche con broche de oro yo te llevo al oído y susurro este oro. Eso no fue nada, no. Ya estoy en confianza negra. Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena. Eso no fue nada, no. Ya estoy en confianza negra. de rozarla. Mis manos van jugando a conocer tu espalda. Con toda la calma se alarga la delicia y una expedición hacia tu nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo lero disfrutando del juego. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos de regreso aquí en su espacio de Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues para empezar con la columna mañanera, tenemos pues que nuevamente agreden a nuestros compañeros del auditorio Che Guevara o Ocupa Che Guevara, este espacio de trabajo colectivo que, bueno, pues desde después y antes de 1999 se ha dado una lucha por este espacio, recordando que pues no solo es el trabajo por el espacio, sino también es todo lo que en él emana, de todo lo que él se crea. No solo es un espacio dentro de la universidad, sino es una garante que tenemos quienes no somos estudiantes, pero también quienes somos estudiantes, de poder tener, encontrar un espacio en la universidad y podernos organizar. Se ha venido una campaña mediática muy fuerte, no solo a nivel medios de comunicación nacional, sino también a nivel internacional, pero también por actores políticos y sociales de carácter, yo podría decir, de ya totalmente de derecha, como se ha demostrado Grau en estos últimos días, con este discurso del diálogo que está manejando, pero que al final Grau no se ha acercado de ninguna manera a los compañeros del auditorio. No sé por qué sigue declarando que va a ir por la vía de la comunicación, del diálogo, cuando pues en realidad no está pasando absolutamente nada. Lo que está pasando es que nuevamente se le están atacando a los compañeros. Ha habido denuncias de acoso hace ya pues bastantes años de cámaras de vigilancia. La última denuncia que los compañeros levantan es el pasado 20 de marzo, donde a un compañero en la noche lo intentan levantar. Pues bajan dos personas de un automóvil, lo intentan jalar. Afortunadamente, gente alrededor de él en la calle se acerca y de alguna manera lo protege para que no se lo lleven estas personas. Logra salir, regresa al auditorio, evidentemente pues alterado, espantado por lo que ha pasado, y sabe que él puede tener un riesgo a ser detenido, como en el caso de nuestro compañero George. George, pues como sabemos, ya salió afortunadamente en libertad condicional. Esto que significa que tiene que seguir firmando cada mes en el reclusorio oriente, en el reclusorio oriente, que es el penal que está llevando su juicio. Le reducen la sentencia, ahora solo se queda como portación de estupefacientes, portación simple de estupefacientes, y el compañero, bueno, pues afortunadamente lo tenemos otra vez con nosotros. Esto ha sido una batalla muy fuerte, pues evidentemente Grau, algunos jueces, el Ministerio Público se molesta y reclama por qué lo liberan, pues porque no tiene fundamentos, ¿no? Y como en todos los casos de las detenciones de nuestros compañeros no hay fundamentos, en este caso, como estaba siendo un caso muy visible, pues no podían sostener su mentira. Entonces, bueno, lograron lo que querían hacer, que era tener una amenaza directa, mostrarle a los compañeros del auditorio y al movimiento social que el Estado puede detener, encarcelar, torturar el día que se les antoje, y que siguen manejando este pasaporte de la impunidad a nivel nacional. Vemos asesinatos de compañeros a cada momento, detenciones de compañeros y compañeras. Esto es preocupante, pero pues evidentemente al Estado no le está interesando. Para esto les vamos a dejar también el audio de la madre de Carlos Sinué Cuevas, uno de nuestros compañeros que fue asesinado frente a su domicilio con disparos. Hacen toda una historia de que él estaba coludido con las drogas en Ciudad Universitaria. Y Lulu, después de este trabajo, ha sido un trabajo arduo que ha tenido en las calles, en las diferentes estancias jurídicas. Es una compañera muy fuerte, muy aguerrida, tiene muy claro lo que está pasando, no solo en el auditorio, sino en la universidad, con el tema de quién decide luchar por un mundo nuevo, un estudiante, un joven que quiere cambiar, como muchos de nosotros, esta ciudad, este planeta que sabemos que se está volcando a desastres naturales, a ecocidios, asesinatos, a vivir en un mundo donde pocos podríamos vivir, y quienes nos preocupamos porque sea un mundo distinto para quienes estamos aquí, pues somos, como en el caso de Carlos Sinué, asesinados frente a nuestros domicilios, o como en el caso de George, detenidos, o en el caso del último compañero con este intento de secuestro. Así que vamos a escuchar a Lourdes, quien pues nos va a hacer un recuento mucho más específico de lo que está pasando actualmente en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, para quienes que nos escuchan en el extranjero, pues puedan entender dónde exactamente se sitúa este foco, donde el Estado quiere reprimir actualmente con este nuevo discurso del diálogo, de la democratización, pero que sabemos que atrás de todo esto viene la fuerza pública, utilizar a sus grupos de choque e intentar despojar al movimiento social de otro espacio, como lo ha sido en el caso de Regeneración Radio, en el caso de otros espacios que también vivían y trabajaban dentro de la universidad. Bueno, nos vamos a este audio y regresamos para seguir con nuestras noticias. Hacemos después de este audio un corte musical y regresamos después con nuestras noticias internacionales. Tesista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, asesinado el 26 de octubre del 2011 en el kilómetro 28 de la carretera federal a Cuernavaca, en Topilejo, delegación Tlalpan. Siendo el motivo de esta carta pública es denunciar que a partir del hecho tan doloroso, además de que he sido tratada como delincuente, pues he tenido que sufrir ataques por parte de las autoridades implicadas en la investigación del homicidio de mi hijo, tanto de la PGJ del DF como de la UNAM. Ahora resulta que el día 9 de marzo del 2016, el grupo Radio Fórmula lanzó una nota por internet que a la letra dice: ellos son los 12 de los ocupantes del Che Guevara, cuentan con averiguaciones con Ciro Gómez Leiva, incluyéndome en dicha nota con el falaz argumento de que María de Lourdes Mejía Aguilar, quien dice se sabe que su hijo desapareció, posteriormente apareció y fue detenido, y se une al movimiento en el último año y medio, y está acusada de lesiones y amenazas por parte de autoridades del gobierno capitalino y presentando una fotografía mía, la cual fue bajada de internet, en donde estoy en una con una manta que tiene la imagen de mi hijo, con la que sí me he presentado en varias movilizaciones para exigir justicia y el esclarecimiento de su asesinato. Especialmente es del día 8 de octubre del 2015, fecha en que dio su informe el alto comisionado de la ONU, al cual le exigí su intervención para este doloroso caso, por lo que considero que dicho medio pretende criminalizar y desprestigiar mi causa y mi derecho a la exigencia por justicia, enlodando con su criterio de pseudo periodista tan bajo y tan ruin que da vergüenza que en nuestro país haya un periodismo tan sucio. Atentamente, María de Lourdes Mejía Aguilar. Esto lo digo porque, bueno, pues efectivamente yo he asistido, no vivo en el Che, me he acercado aquí precisamente porque considero que se les ha criminalizado a los jóvenes, a varios estudiantes. Tenemos muchos casos en México, como es lo de Ayotzinapa, a donde los estudiantes que son activistas o que piensan y presentan su pensamiento, pues, son criminalizados, son llamados vándalos, eso lo he dicho siempre. Yo creo que la universidad, las autoridades de la universidad están criminalizando, por eso, y es el pretexto para retomar el Che Guevara, y es una forma de estar criminalizando. También considero que es una forma y que les estorba este tipo de espacios para poder privatizar la universidad. Les estorba, ¿por qué? Pues porque, como he sabido también desde hace años, yo me acuerdo que hace muchos años, para poder entrar a la universidad, en nuestras solicitudes hacíamos y decíamos realmente el nivel económico que teníamos, y se daba el que pudieran entrar los jóvenes cuando los padres éramos trabajadores. Ahora no, ahora para que pueda entrar un estudiante hay que justificar lo que los padres ganan para poder entrar. Si son personas, si son obreros que no tienen un salario que pueda satisfacerle a las autoridades, entonces no entran. Por eso tenemos tantos rechazados. En algunas movilizaciones se ha dicho que es un privilegio el que un estudiante entre a la universidad. Yo creo que, yo no lo manejo así, yo creo que no es un privilegio, es un derecho que tienen todos los jóvenes a estudiar, todos nuestros hijos, puesto que la universidad la paga el pueblo, no la paga nadie más que el pueblo. Y creo que los estudiantes tienen derecho a estudiar, los jóvenes tienen derecho a tener una universidad, a poder estudiar, a poderse desarrollar, y sin embargo esto, precisamente la huelga fue para poder pelear en contra de todos los cobros que se estaban haciendo. El hecho de que estas personas, pseudo periodistas, estén criminalizando mi lucha, están criminalizando también la vida de mi hijo, que mi hijo luchó precisamente por eso, y no nada más Carlos, yo creo que muchos estudiantes, y por eso se dio la huelga. Yo considero que ya basta, ¿sí?, de que las autoridades, de que el mismo gobierno esté dando pauta a toda esta criminalización a los jóvenes. Ya basta. Ya basta de tanto asesinato dentro de la universidad. Tenemos muchos casos y eso no lo quieren investigar. En el caso de mi hijo, hace 4 años, 4 meses, ¿sí?, que fue asesinado, y el día 29 de enero la Procuraduría, el fiscal, mandó el caso de mi hijo con los asistentes del procurador para que hicieran un estudio y así solicitar el que el caso de mi hijo se vaya a reserva, porque ya hicieron todo lo humanamente posible. Esto no es cierto, yo he estado todo ese tiempo al tanto de la averiguación, voy cada semana, ¿sí? Ahorita ya me retiraron porque se va a reserva y no se ha investigado realmente el motivo del asesinato de mi hijo. El motivo del asesinato de mi hijo fue por su activismo político, por su lucha social, y no se ha investigado. Sin embargo, es como hacen las autoridades, el que todos los asesinatos políticos queden impunes, y yo pienso seguir no me pienso callar, aun cuando me digan que estoy siendo buscada por la policía o por el gobierno capitalino, no me voy a quedar callada. Se lo debo a mi hijo y se lo he jurado y se lo voy a jurar siempre, mientras viva o mientras muera, no sé qué me toque, pero voy a seguir. Y nadie me va a callar hasta las últimas consecuencias. Y si ser delincuente es ser una madre que lucha por su hijo, pues entonces soy delincuente y me declaro delincuente. Y voy a seguir luchando, aunque no quieran. Espero contar con los medios para que esto se difunda, porque no me voy a quedar callada. Me quitaron parte de mi vida y no voy a claudicar. Y hago un llamado a las organizaciones sociales a que apoyemos todo esto que está pasando en nuestro país, porque no es posible que nos sigamos quedando callados. Como último, quiero decirles algo que acostumbro en todas las movilizaciones, que es mandar un saludo a mi hijo donde quiera que estés. Carlos, te amo, hijo, y voy a seguir. Yo no te voy a dar la espalda. Te amo, papacito lindo, y voy a seguir. Aunque no quiera la gente, yo voy a seguir y nadie me dobla, porque el amor que te tengo, hijo, es más grande y a como dé lugar voy a seguir, mientras viva o muerta, porque de ahí también vamos a hacer algo, hijo, porque voy a estar contigo, me lo merezco y te lo mereces, amor, te quiero, hijo. Gracias, compañera. Mi nombre es Rompiendo fronteras. Ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo ML. Vamos a después de escuchar una canción de Astro Pituac y de escuchar esta carta denuncia que hace la compañera Lulú, vamos a dar paso a nuestras noticias internacionales, empezando por una en la que nos dicen que que pueden encontrar ustedes en Causa en la Red, que se titula Asociación Libre de Abogados presenta una querella por prevaricación contra el juez del caso Titiriteros. Y bueno, pues dice así, la Asociación Libre de Abogados señala que el juez Ismael Moreno era consciente de que no había razones para meter en prisión preventiva a los titiriteros de Títeres desde Abajo. Ya aquí en Noticias de Abajo le habíamos estado dando seguimiento a toda esta situación con los compañeros que son parte como de este colectivo Títeres desde Abajo y que fueron denunciados por sacar durante una presentación una manta o un cartel en donde se hacía alusión a la ETA. Y bueno, pues dice así, la Asociación Libre de Abogados ha presentado hoy una querella por prevaricación contra Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional, que ordenó la entrada en prisión preventiva de los titiriteros de la compañía Títeres desde Abajo, Raúl y Alfonso. A petición del fiscal Carmen Monfort, artistas acusados de enaltecimiento del terrorismo y crímenes de odio por presentar una obra de títeres en la que apareció una pancarta en la que se podía leer Gora Al-Qaeda en el marco de la escenificación de un montaje judicial. Tras un extenso análisis de jurisprudencia, el escrito de la querella concluye que el magistrado querellado era plenamente consciente en el momento de dictar el auto de prisión provisional, de que éste no cumplía con el canon interpretativo admitido por los tribunales. Omisión de comprobación de los hechos que motivaron el auto de prisión. El atestado policial y la propia declaración de los dos titiriteros fueron las únicas diligencias practicadas por el juez Moreno antes de ordenar prisión provisional para Raúl y Alfonso. A pesar de que la obra La Bruja y Don Cristóbal había sido presentada antes en otras ciudades, entre otras Granada, donde fue estrenada en enero, el juez no comprobó las escenas que contenían, muchas de las cuales no se correspondían con las descritas en el atestado policial, como la violación de una monja repetida en varios medios de comunicación. Pero es que además el auto contiene manifestaciones radicalmente falsas sobre el argumento de la obra y las escenas efectivamente representadas, subraya el texto de la querella presentada por esta sesión de abogados. Estas expresiones nos llevan a pensar que el magistrado no conocía el contenido de la obra que estaba valorando al momento de dictar el auto. La falta de comprobación de la obra por la que se están acusando a los dos titiriteros se muestra también en la no contextualización de la pancarta dentro de la misma. En la obra representada, el títere policía, uno de los personajes antagonistas, coloca sobre el cuerpo inconsciente de la bruja títere protagonista la referida pieza de utilería y le hace una fotografía con el objetivo de armar un montaje con el cual incriminar a la bruja. En palabras aún más sencillas, el muñeco malo coloca una pancarta al muñeco bueno con el lema Gora Al-Qaeda para que la gente piense que el muñeco bueno es malo y así detenerla, explica el texto de la querella. Desde la Asociación de Abogados listan hasta 6 sentencias del Tribunal Supremo en las que se perfilan los elementos para que un hecho sea constitutivo del delito de enaltecimiento del terrorismo y que se resumirían en el ensalzamiento de 2 actos terroristas. No nos encontramos ante una conducta negligente o descuidada del magistrado. El señor Moreno, perfecto conocedor de la jurisprudencia del alto tribunal, construyó su argumentario sobre la omisión consciente de datos y la perversión maliciosa del razonamiento lógico, apunta a la querella. La clasificación de la obra en el auto como para público infantil, es también un error que, según apuntan los abogados, se podría haber evitado simplemente acudiendo a la página web de Títeres desde Abajo. En la web de la compañía de Títeres, la obra La Bruja y Don Cristóbal está incluida en la sección de teatro popular, no en la de espectáculos infantiles. El auto del juez Moreno argumenta la prisión preventiva en el riesgo de fuga y reiteración del delito. Sin embargo, según señalan desde esta asociación en la querella, en ningún momento entra a explicar estos motivos con la situación de los dos titiriteros. El auto señalaba que se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena, para que pudiera imponerse el investigado o encausado a la situación familiar, laboral y económica de este, pero no hace referencia ninguna a la situación familiar, laboral o económica de los detenidos. El auto tampoco explica en qué se basa el juez para afirmar que existe el riesgo de que los dos detenidos cometan otros actos delictivos. Se señala como prueba la falta de motivación real para decretar la prisión preventiva el auto posterior del mismo juez del 10 de febrero, en el que ordena la puesta en libertad con cargos y unas duras medidas cautelares que pasan por la comparecencia diaria ante los juzgados. En este auto, el propio juez afirma que la situación familiar y laboral de los dos detenidos, ahora sí nuestro arraigo, no haya peligro de destrucción de pruebas ni tampoco de que los dos titiriteros cometan nuevos delitos. La veloz modificación del criterio del juzgador, hecha en solo 4 días y sin ningún cambio de circunstancias aparentes en la situación de los investigados, responde al impacto que el encarcelamiento tuvo en los medios de comunicación. La práctica totalidad de los medios de prensa escrita, radio y televisión se hicieron eco de la noticia y difundieron informaciones tanto técnicas como colaborativas que concluían en una inmensa mayoría de las veces en la evidente desproporcionalidad de la medida de prisión acordada, señala el texto de la querella. El delito de prevaricación está castigado con penas de multa de hasta 24 meses e inhabilitación especial para el cargo público por más de 10 años. Esta es la segunda querella por prevaricación presentada por el juez Ismael Moreno por ordenar prisión preventiva para los dos titiriteros. El 11 de febrero, el Partido Contrapoder presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra el juez y contra la fiscal Carmen Monfort por los mismos hechos. Pero una semana más tarde, el fiscal del Alto Tribunal pidió el archivo de la causa afirmando que la denuncia se basaba en un prejuicio apriorístico del denunciante. Y bueno, pues según denuncia publica el diario Público, fuentes judiciales han tachado al juez Moreno como uno de los preferidos de la policía y que los agentes en ocasiones esperan a que él esté de guardia para llevar al tribunal según qué casos. El juez Ismael Moreno, que es el más veterano de la Audiencia Nacional antes de aprobar sus oposiciones, a juez fue inspector de policías entre los años 1974 y 1983. Durante su trabajo en el cuerpo fue denunciado por falsificar las pruebas que llevaron a un hombre a la cárcel por homicidio, aunque en 1988 la Audiencia Provincial abrió una investigación por estos hechos, ocupando Moreno ya el cargo de juez. Tras tomarle declaración, se sobreselló la causa. Y bueno, pues esto es lo que está pasando allá en España con toda esta situación de los compañeros que fueron detenidos y además acusados de enaltecer el terrorismo, los compañeros parte de este grupo Títeres desde Abajo. Y bueno, pues justo esta nota, pues lo que nos comenta, pues es que el juez que llevó el caso de los compañeros, pues no es la primera vez que se dedica a detener o enjuiciar a compañeros que están luchando por construir un mundo nuevo y que son duras las penas que él está utilizando, ¿no? Como en este caso, que los compañeros pueden estar en libertad, pero van a seguir con este juicio en libertad, digamos, pero con duras, hay reservas que tienen como para salir del país y demás cosas. Y bueno, para seguir con las noticias, nos quedamos con los compañeros de Radio Villa Francia, esta página web que también, por supuesto, invitamos a que puedan visitar. Desde Chile hacen la nota se titula El terrible listado de las niñas y niños asesinados por la dictadura de Pinochet, y habla un poco de cómo hay esta doble moral de los países en el tema del aborto, y a raíz de la intervención del diputado de RN, René García, durante la votación del proyecto de aborto en 3 causales específicas, no fueron pocos los que se indignaron por la analogía usada por el honorable. La frase fue la siguiente: el gobierno militar o dictadura, como quieren llamarlo, mataba a las personas grandes, ustedes las matan antes de nacer. Pero me parece que aquí los compañeros hacen un buen resumen de qué significaba, ¿no?, la dictadura que penalizó el aborto y que al final asesinó a cientos de niños. Su votación fue en contra del proyecto que pretende dar alternativas a las 3 mujeres en 3 causales específicas: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad del feto y en caso de violación. Y bueno, pues la dictadura penalizó el aborto terapéutico en Chile. Desde el 6 de julio de 1988, en la dictadura cívico-militar, cuando el comandante en jefe de la Armada y miembro de la Junta Nacional de Gobierno, José Toribio Merino, introdujo la moción de la ley referente a la protección de la vida del que está por nacer, la ley se promulgó el 24 de agosto de 1989 y que sustituye el artículo 119 del Código Sanitario que rigió desde 1931 en Chile. Durante la discusión, Jaime Guzmán, uno de los promotores de la penalización del aborto e ideólogo de la Constitución en 1980, señala que la mujer está siempre obligada a tener hijos en todas circunstancias como parte de la cruz que Dios pueda colocar al ser humano. Escuchen esta tontería. La madre debe tener un hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo hayan deseado, aunque sea producto de una violación. Ella la debe tener, esto a pesar de que pueda derivar a la muerte. Y dejan un artículo que se llama aborto, tres causales, viene recién a restituir el derecho que existió en Chile desde 1931 y que eliminó la dictadura en 1989. Se mandan este link para que quien lo quiera revisar con más detenimiento. Y fue en este marco que algunas personas le recordaron a este señor diputado y a otros que esgrimieron argumentos similares que durante la dictadura cívico-militar que encabezó el exdictador Augusto Pinochet, los niños y niñas no estuvieron exentos de la maquinaria represiva y sistemática que llevaron a cabo los grandes del Estado en 1973 a 1990. El listado fue registrado por la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocida como Informe Rating, en 1991, con 309 nombres de niños y niñas y jóvenes que tienen como parámetros todas y todas aquellas menores de 21 años de edad, como señala la ley. Fue en junio de 1993 en que la mayoría de edad en Chile quedó establecida en los 18 años. Es bajo este parámetro que dejamos a continuación el listado de 90 niños y niñas menores de 18 años que fueron asesinados y que constan como víctimas registradas durante la dictadura que encabezó Pinochet. El terrible listado contempla de un bebé de 15 días, un niño de 11 años hasta jóvenes de 17 años, todas y todas ellas asesinados por la dictadura. Y bueno, adelante sigue con este listado de estos niños que en diferentes estados de Chile, como Santiago, Los Ángeles, Mulchen, hacen este recuento de los niños y niñas, pero que también dicen, bueno, los nombres, las edades, la ocupación, estudiantes, la fecha del asesinato y el lugar donde los asesinaron. Y bueno, pues esto sigue hablando de la gran doble moral que tienen los diferentes estados, sobre todo estos estados que se declaran de corte de derecha, como en el caso ahora en Argentina, en México, que viene con este arraigo católico que dice la mujer tiene que tenerlos porque es un decreto divino de Dios y que no puede abortar, ¿no? Y que me parece que estamos hablando de un retroceso social, mental, educativo que tiene esta sociedad y que, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de argumentos que ocupa el Estado, porque sí, no solo es una cuestión moral, sino también es una cuestión de salud, es una cuestión de decisión de quienes decidimos ser madres o padres, y que tenemos que tener esta, es que no me gusta decir derecho, pero sí esta libertad de poder elegir si queremos ser o no pues educadores de una nueva vida, que esto, bueno, por supuesto es una responsabilidad muy grande, muy difícil, y que esto solo le compete a quienes van a tener en la decisión de criar a un ser vivo. Bueno, pues nos vamos con más noticias. Esto fue desde Chile. Y bueno, pues tenemos por acá una nota de los compañeros de Subversiones, que se titula 40 años del golpe neoliberal a Latinoamérica. Y bueno, pues esta fue escrita por la coordinadora Ayotzinapa Somos Todos allá en Chile, y dice: el 19 de marzo diversas organizaciones políticas sociales se reunieron en Chile con el fin de conmemorar los 40 años del golpe de Estado en Argentina, uno de los más sangrientos y cruentos de la operación civil militar y transnacional denominada Operación Cóndor. Dicha operación, un plan de coordinación entre regímenes dictatoriales contra las diversas experiencias ético-políticas de transformación de la vida colectiva, se realizó a nivel continental en 1970 y 1980, en diversos países del Cono Sur. Tan solo en Argentina, el Plan Cóndor dejó 30.000 desaparecidos, estimándose una cifra negra que aún sigue en silencio de los sicarios militares que actuaron en el proceso. La jornada del 19 de marzo estuvo marcada por la necesidad de activar nuevas estrategias para la convergencia entre las múltiples formas de resistencia que tanto en Chile como en otros países y regiones siguen afrontadas y enfrentadas a las prácticas neoliberales que promovieron e instalaron las dictaduras. Las prácticas neoliberales aún persisten, profundizadas y actualizadas de acuerdo a un paradigma de gestión gubernamental que al tiempo que estatal y transnacional se ha vuelto global. La reflexión que emergía mientras se recorría la feria de stands no dejaba de tornar sensible los delgados umbrales con los cuales las dictaduras y las democracias neoliberales tienden a indistinguirse. La Operación Cóndor no solo puso en ejecución una máquina sistemática de los despojos materiales sobre tierras, industrias y garantías en servicios sociales, conseguidos de forma distinta al principio de acumulación capitalista, sino que de la mano del terror y la extrema vulnerabilidad, también pretendió despojar relatos, experiencias, cuerpos y afectos colectivos. Pese a ser fusilados, enterrados y desaparecidos, se volvieron irreemplazables y hasta la actualidad irreductibles a cualquier política estatal de reparación y consenso. Junto con los stands, en la jornada se saludó y reconoció la infatigable lucha de los padres y familiares y amigos de miles de mujeres, hombres, jóvenes y niños. Ellos han mantenido vivas e inagotables la memoria, las fuerzas, la valentía, la incesante creatividad y el coraje de quienes lucharon por un nuevo común. Quienes murieron por querer vivir de otra forma han forjado hasta hoy la historia colectiva de quienes nacen día a día prestos a la vida con dignidad y sin miedo. Y bueno, aquí muestran algunas fotos y de toda esta actividad que se llevó a cabo. Y bueno, pues también dice Ayotzinapa Somos Todos, la coordinadora Ayotzinapa Somos Todos, que articula diversas individualidades, colectivos y organizaciones chilenas internacionalistas, se presentó en la jornada a través de un stand en el cual se expusieron fotografías de la caravana de padres y familiares de los 43 compañeros desaparecidos en México. Se realizó la entrega de panfletos con información y cartas abiertas de las agrupaciones, tanto de Ayotzinapa como de periodistas libres y organizaciones afines a la resistencia mexicana contra el narcoestado y sus cómplices militares y paramilitares. El stand y la coordinadora logró establecer amplia difusión y reconocimiento a puertas de la jornada de conmemoración del año y medio de la desaparición de los 43 normalistas el próximo 26 de marzo, fecha para la cual en Chile se realizará una actividad abierta en una reconocida plaza del centro de Santiago. Por medio de la tribuna dada en el acto central a la coordinadora, se hizo hincapié en la necesidad de reflexionar sobre la actualización de los mecanismos de tortura y desaparición con la cual se amenaza a nivel global a mujeres, hombres, jóvenes y niños. Esta maquinaria es propia del modelo neoliberal y con ella se trata de normar las diversas formas de vida de acuerdo al principio general del mercado. Es fundamental para reactivar procesos internacionales de apoyo y resistencia, mirar con recelo el proceso de reorganización de la maquinaria capitalista a nivel global, sobre todo cuando los derechos humanos son funcionales o democracias que recurren a la guerra, a la militarización, la desaparición generalizada, el miedo y el emprendimiento más salvaje, como el narcotráfico y sus formas expresivas de violencia y consumo, como vectores de desarrollo. Y bueno, pues cierran con la frase: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y bueno, pues desde aquí les mandamos un saludo a los compitas de la coordinadora Ayotzinapa Somos Todos. Y también, pues qué bueno que se sigan realizando estas actividades por allá, porque bueno, siempre es bueno saber que pues no olvidamos, ¿no?, todas las cosas que nos han hecho. Y bueno, pues que por lo menos allá en Argentina toda esta Operación Cóndor dejó pues alrededor de 30.000 desaparecidos. Y bueno, también con los compañeros de subversiones.org, esta página de compañeros acá en México que pueden visitar, es una agencia autónoma de comunicación, nos presentan una nota muy importante con este tema de seguridad que se está llevando de manera global, que más adelante, bueno, vamos a presentar también algunas notas de unas nuevas leyes en México, en el Estado de México, que tiene que contempla, como en Francia, este estado de emergencia y capitalismo de la seguridad. Y hacen una es una entrevista con Mathieu Rigaud, no sé si se pronuncia bien así, pero investigador independiente y activista, publicado originalmente en italiano. Y bueno, desde el 5 de febrero pasado, el Parlamento francés examina un proyecto de ley constitucional de protección de la nación que tiene como propósito inscribir en la constitución de este país el mecanismo jurídico del estado de emergencia. Este otorga más poderes a las fuerzas militares y policiales y da a los representantes del Estado luz verde para aplicar medidas policiales sin permiso previo de las autoridades judiciales, tan solo por la simple sospecha de amenaza a la seguridad pública. Esto quiere decir una reunión, un meeting, correos electrónicos, una llamada telefónica, todo lo que le pareciera al Estado una amenaza de seguridad pública, y claro, eso permite que el Estado pueda aplicar cualquier sistema represivo para cualquier movimiento social, organización, comunidad, pueblo o migrante que se quiera organizar. En este último round de esta supuesta guerra contra el terrorismo, declarada por el gobierno socialista francés de Franco Hollande, después de los atentados del 13 de noviembre en París, cuando el gobierno francés decidió aplicar el estado de emergencia durante 3 meses como supuesta medida de protección de la población, implementó entonces una serie de acciones excepcionales, como la prohibición del derecho a manifestarse en los espacios públicos, el restablecimiento de controles fronterizos en la Unión Europea, la realización de miles de cateos en todo el país, el arresto domiciliario de todos los individuos declarados sospechosos, entre comillas, por el Estado, y la neutralización de los derechos de defensa. Entonces hace a cualquiera que queramos organizarnos, pues encontrarnos una indefensión de cualquier derecho, libertad o garantía que se pueda tener a querernos organizar. El concepto estado de emergencia que se está aplicando ahora en Francia es en realidad un régimen inventado por el gobierno socialista de Pierre Mendès France en 1955, época en la que Argelia estaba todavía bajo el yugo de la colonia francesa, como respuesta de la guerra declarada por el Frente de Liberación Nacional Argeliano. Para entender mejor a qué correspondía este régimen jurídico y cómo el Estado francés sigue usándolo, hemos traducido esta entrevista hecha al investigador francés Mathieu Rigaud, o algo así, quien se autodefine como investigador independiente y activista y es miembro de la campaña por la requisición, el apoyo mutuo y la autogestión CREA desde hace 4 años. La CREA ocupa edificios en Toulouse, en el sureste de Francia, como respuesta concreta ante la falta de vivienda. En 2008, Mathieu publicó su tesis de doctorado El enemigo interior, la genealogía colonial y militar del orden de la seguridad en Francia contemporánea. En ella analiza de qué manera los métodos de contrainsurgencia desarrollados por Francia en sus antiguos territorios colonizados, principalmente Indochina y Argelia, fueron repartidos y ajustados a la metrópoli con el fin de controlar y reprimir los barrios populares donde los obreros y trabajadores originarios de las antiguas colonias francesas estaban colocados. En la entrevista que sigue, contextualiza los recientes atentados de noviembre y el consecutivo despliegue de nuevas políticas de seguridad en Francia en este largo proceso de militarización del país y de industrialización de su fuerza policíaca, cuyas raíces nacen con la formación del Estado colonial capitalista. Y que bueno, pues esto es muy claro. Claro, responde a un sistema capitalista neoliberal, no solo en Francia, sino en muchas partes de México. Del mundo, perdón. En su investigación elabora una genealogía colonial y militar de la orden contemporánea de la seguridad. Con respecto a esto, ¿qué papel desempeñó la declaración de emergencia durante la Guerra de Liberación Nacional Argeliana? El estado de emergencia es un dispositivo jurídico creado inicialmente para poder realizar la guerra colonial sobre el territorio del Estado sin paralizar todo el sistema de acumulación capitalista. Permite, en fin de cuentas, de desplegar una forma de guerra policíaca contra una parte de la población sin poner al país y toda la economía en estado de sitio. Y esto es muy específico y que sí logra un efecto bastante fuerte. La Constitución de la Quinta República Francesa fue forjada por y para la guerra dentro y en contra de la población. Es un sistema jurídico que le da en cualquier momento al jefe de Estado, es decir, a una fracción dominante de la burguesía, en un momento dado, la posibilidad de suspender la separación teórica de los poderes. Así, esta fracción dominante puede tomar las riendas de la máquina de guerra para llevar contra una parte del pueblo y sin la obligación de la legitimación jurídica legal activada normalmente al interior del territorio para mitificar el Estado de Derecho y justificar el sistema de dominaciones democráticas. La entrevista es mucho más larga, invitamos a que podamos revisarla con mucho más detenimiento para que entendamos qué está pasando en Francia, pero también entendamos por qué dar estos llamados estados de emergencia que solo responden a un sistema capitalista neoliberal y que, bueno, aquí lo dice muy claro, una clase dominante burguesa busca controlar un estado, ¿para qué? Para que todos aquellos que estemos dentro de esta población seamos vigilados, controlados y podamos ser juzgados, criminalizados, secuestrados, torturados en cualquier momento y el Estado de Derecho, este Estado de Derecho que es tan ambiguo, pueda funcionar en cualquier momento. Nos vamos con un poco más de noticias. Y bueno, continuamos aquí con más noticias. Tenemos una nota que es de los compañeros de Resumen Latinoamericano a propósito de la visita de Obama a Cuba. Y bueno, pues se titula Cuba, dudas y certezas de una visita. Y dice, nuestro presidente ha propuesto al gobierno de los Estados Unidos una convivencia civilizada que acepte y respete las diferencias. Que alguien nos lo recuerde, por favor. Han pasado 57 años y yo acababa de nacer. El presidente Obama no había nacido. ¿Cuál fue el punto de ruptura de Cuba y los Estados Unidos? ¿Por qué apenas un año después de iniciada la revolución, en diciembre de 1960, el gobierno estadounidense suprimía la cuota azucarera de cada año, que cada año reservaba al principal producto cubano de exportación? ¿Acaso porque se violaban los derechos humanos? No lo creo. La revolución había derribado una dictadura que los violaba impunemente, que asesinaba a los jóvenes en las calles. Aquel ejército asesino y corrupto combatía a los insurgentes en las montañas orientales con armas estadounidenses. ¿Por qué, si no habían roto con Batista, rompían con el recién estrenado gobierno revolucionario? A. La doctrina imperial de seguridad nacional, el país no termina donde termina. Se extiende hasta las torres de petróleo del Medio Oriente o de Venezuela, hasta cualquier lugar donde operen o pretendan operar las transnacionales. Se le impuso el bloqueo económico, comercial y financiero a una semicolonia que se insubordinaba, algo que ciertamente afectaba a sus intereses económicos transnacionales. Nuestro presidente ha propuesto al gobierno de los Estados Unidos una convivencia civilizada que acepte y respete las diferencias, pero cuando el presidente Obama habla de que el bloqueo no produjo los resultados esperados y que ha decidido por ello cambiar de estrategia, no de fin, dudo, ¿será posible? ¿Querrán de verdad ellos? ¿No será que el multipartidismo que exigen y el desarrollo de la propiedad privada que desean se asocia no a la Carta de los Derechos Humanos, sino al decálogo, de una soñada reconquista económica y política? Creo que la visita de Obama es un paso positivo. Es un hombre carismático, con su sonrisa y su inteligencia natural, conquista corazones. Bueno, nosotros, quiero decir, los cubanos, las últimas décadas, conocimos a otro tipo de líder. El candidato a un cargo político en aquella sociedad debe ser un producto apetecible para el potencial consumidor. Debe saber reír con los humoristas de turno y, si es posible, hasta bailar. Los electoreros consumidores lo tendrán en cuenta, se supone, si es simpático y parece seguro de sí. Su programa de gobierno recogerá dos o tres tópicos de gran demanda para el sector que representa y mantendrá el orden establecido. Yo agradezco que venga y que intente capturar mis sentimientos, pero los cubanos hemos estudiado y eso sirve de algo. Las medidas que ha tomado para desestructurar el bloqueo en lo posible eluden la colaboración con el Estado, que es, por cierto, quien asegura la salud y la educación gratuita de todos los cubanos, y la seguridad social de niños, ancianos y desvalidos. Su propósito, insiste en ello, es estimular el éxito de los llamados emprendedores, los pequeños y medianos propietarios, cree que en ellos abrirá el camino hacia el capitalismo cubano. El capitalismo cubano, desde luego, no sería muy cubano. Y aquí está la bola escondida. ¿Por qué si las transnacionales regresan y se apoderan del país como antes, los pequeños y medianos propietarios serían barridos? Resulta que, paradójicamente, los cuentapropistas cubanos serán exitosos mientras vivan en una sociedad socialista. A pesar de estas cavilaciones incómodas, me sentí satisfecho cuando dijo: el destino de Cuba no va a ser decidido ni por Estados Unidos ni por otra nación. El futuro de Cuba es soberana y tiene todo el derecho de tener el orgullo que tiene. Será decidido por los cubanos y por nadie más. Entenderá lo que para nosotros significa, en términos de soberanía nacional, que ocupen ilegalmente por más de 100 años parte de nuestro territorio en Guantánamo. Si la idea es que nuestros pueblos se encuentren y compartan con libertad sus criterios, aceptemos el reto. Nosotros también tenemos cosas que aportar y criterios que defender. No es gratuito el interés mutuo por desarrollar investigaciones médicas conjuntas y por colaborar en el control de epidemias que afectan por igual a todos los pueblos del mundo, como las del cólera en Haití, el ébola en África o el Zika más recientemente. Entonces, no entiendo por qué Obama, si elogió la actitud de Cuba en África, mantiene el programa que estimula la deserción de los médicos y enfermeros que colaboran en otras naciones. La lógica de la convivencia civilizada conduce a la eliminación incondicional del bloqueo y descarta frases como esta: hay mayor interés en el Congreso para eliminar el embargo. Como dije anteriormente, la rapidez con que ello suceda en parte va a depender de que podamos solventar ciertas diferencias sobre asuntos relacionados con derechos humanos. La no aceptación del sistema político cubano, digámoslo de una vez, nada tiene que ver con principios o convicciones humanistas, sino con intereses económicos imperialistas. Fidel y Raúl, tanto como Camilo y el Che, entre otros, conquistaron el corazón de los cubanos en 1959, no por un estudiado carisma eleccionario, sino porque primero pusieron en juego el suyo propio, porque más que con palabras, y no se puede decir que hablaran poco, hablaron con hechos. Es el tipo de líder al que acostumbraron los cubanos. Obama no pudo resistir la tentación de fotografiarse con la silueta del Che a sus espaldas. Él nada tuvo que ver con su muerte, desde luego, pero es el presidente del imperio que la decretó. ¿Intentaba apoderarse del símbolo o solo se llevaba a casa un souvenir? La apropiación y la manipulación de los símbolos podría ser el tema de otro artículo. Que acepte nuestro socialismo pacífico no es un grave problema. Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos, pero sí, el imperialismo no se contiene por naturaleza en sus fronteras. ¿Qué hacemos? Esta visita ya es histórica. Hacía 88 años que no venía un presidente de ese país antes del 59. La colonia se administraba desde la embajada. El puente de confianza debe construirse desde las orillas. Y bueno, pues esta es la nota que escribe el compañero Enrique Ubieta Gómez para los compas de Resumen Latinoamericano. Y bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, que la visita, el análisis que él hace respecto a la visita de Obama allá en Cuba, en donde, bueno, pues lejos de ir a endulzarles el oído e ir a conquistarlos con su dulce sonrisa, como lo menciona aquí, pues obviamente tiene intereses de por medio, ¿no? Y ya iremos viendo cuáles son los intereses, que obviamente, como aquí lo mencionan, y que fue como muy sonado en los medios de comunicación masivos de que Obama estuviera en Cuba. Pero bueno, pues tiene un trasfondo, ¿no? Ya de inicio están diciendo que ya van a entrar empresas a poner hoteles, entonces pues obviamente lo que quieren pues es explotar a Cuba, ¿no? Ya el bloqueo económico pues no les funciona y ahora pues quieren sacar pues ganancias, digamos, de este país también. Y bueno, vamos con más información. Y bueno, nos quedamos ahora con una nota de los compañeros de contrainfo.spip.net, que es algunas actividades que se han estado haciendo en apoyo a los compañeros Mónica Caballero y Francisco Solar, compañeros que, bueno, los pasados 8, 9 y 10 de marzo ya se celebraron su audiencia nacional en Madrid, esta audiencia que, bueno, pues como casi todas las audiencias de sus compañeros anarquistas, han sido, pues, bueno, más bien de todos los presos, en realidad, de los presos comunes políticos, pues no son llevadas como tienen que llevarse de manera jurídica, hay todo este teatro que se está llevando, y recordemos que las acusaciones que pesan sobre ellos son 3 estragos: conspiración y pertenencia a organización criminales con fines terroristas, por los cuales la fiscalía pide una condena de 44 años de prisión para cada una de nuestras compañeras. Su detención fue la primera de una serie de los operativos antiterroristas en Cataluña, Madrid y Palencia, operativos conocidos con el nombre de Operación Pandora y Piñata, que suman más de 40 personas imputadas para formar parte de la presunta organización terrorista. Y bueno, hay compañeros a nivel mundial que han estado haciendo acciones en solidaridad por nuestros compañeros, y en Asturias hubo un sabotaje en trenes españoles en solidaridad con Mónica y Francisco. Este pasado 11 de marzo cortaron los contrapesas de la centenaria de la línea Áviles-Chichón en ambas direcciones, los cuales se realizaron a la altura del pueblo de Villabona, localidad donde se mantienen secuestrados a nuestros compas Mónica y Francisco. Estos cortes producen una caída de tensión en la línea, obligando a parar el tráfico de trenes, ocasionando graves retrasos y pérdidas económicas. La acción tiene como objetivo enviar un cálido abrazo revolucionario a nuestros compas con motivo del juicio, farsa organizada desde el Estado español. También se realizaron pintas solidarias en las dos señalizaciones del centro penitenciario, que indica el lugar donde se les mantienen secuestrados a nuestros compañeros. Y bueno, pues estas son acciones que están haciendo grupos y compañeros anarquistas allá en Asturias. Nos vamos con un corte musical. Esto fue Rompiendo Fronteras con nuestras noticias internacionales. Regresamos con nuestras noticias nacionales. Quédense con nosotros. Negrita, ve. Negrita, ve, prende la vela, negrita, ve, prende la vela, lleva en pesa la cumbia en Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela, prende la vela, que la cumbia va, pide candela, prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Mapa le pide candela. ML Noticias de Abajo. Desde el mundo hermoso. Pues ya estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo ML y pues vamos a dar paso a nuestras noticias nacionales, estoy regresando. Como les comentábamos, estamos acá estrenando espacio con los compas del Laboratorio de Medios, aquí desde el Chantiolín. Y les recordamos que el teléfono en cabina, por si ustedes gustan, desean comunicarse con nosotras, es el 70-98-5705, o bueno, hay un 55 al principio, quién sabe si así se marque o no, no entiendo muy bien, pues, pero... Ajá, o es un celular, no, pero ahí está el teléfono. Ay. Bueno, quién sabe, pero yo creo que se podría marcar 70-98-5705. Y bueno, pues mandamos saludos a todas las radios que por ahí están al pendiente y que pues en algunas de ellas nos van a poder escuchar en un rato más. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a nuestras noticias nacionales. Y bueno, pues la primera nota que tenemos respecto a las noticias nacionales es una nota que pueden encontrar ustedes en somoselmedio.org. Y es una buena noticia, dice: Xochicuautla logra suspensión del decreto expropiatorio de su territorio. Y esta dice así: después de 10 años de resistencia, consiguen cancelar proyecto Toluca-Naucalpan. San Francisco Xochicuautla logró después de 10 años de lucha la suspensión del decreto expropiatorio de su territorio y con ello la cancelación de la obra carretera Toluca-Naucalpan, la cual los despojaría de su territorio y acabaría con sus recursos naturales. A través de un comunicado, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, FPIDMT en sus siglas, difundió que el pasado 11 y 18 de febrero del 2016, el juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México concedió la suspensión definitiva del proyecto de construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan. El proyecto carretero Toluca-Naucalpan comenzó desde el 2007, pretendiendo ser, desde un inicio un proyecto que atravesaría el gran bosque otomí mexica, afectando extensas hectáreas de bosque y despojando de sus tierras a comunidades otomís como San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzicilapan, Santa María Atarasquillo, Ayotuxco, entre otras, las cuales son integrantes de los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan del Estado de México. La construcción de esta carretera fue impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y la empresa a cargo de esta construcción es Autopistas de Vanguardia Autobán, filial de la constructora Tella, ambas pertenecientes al grupo IGA, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú. En julio del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación decretos expropiatorios, también impulsados por el ahora presidente Peña Nieto. Uno de estos decretos incluyó parte del territorio de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, con 37.9386 hectáreas de agostadero de uso común. Por ello, las comunidades otomís afectadas realizaron diversas acciones jurídicas como denuncias penales, amparos y quejas a las comisiones de derechos humanos, puesto que esta construcción viola los derechos humanos y constitucionales de estas comunidades, como el artículo primero y segundo y la violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de 1989. Los dos amparos en los que se logró la suspensión del decreto expropiatorio son el del 4 de diciembre del 2015 y el del 11 y 18 de febrero del 2016, impulsado por el Consejo Supremo Indígena, un delegado municipal, comuneros e indígenas de San Francisco Xochicuautla, el colectivo de abogados y abogadas solidarias Causa y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC. Estas suspensiones otorgadas por el Poder Judicial de la Federación tienen como fin proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, a la cultura, a la libertad de culto y a los recursos naturales, entre otros. Mientras dure el juicio, lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y en consecuencia ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo, afirman los integrantes del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. Sin embargo, a pesar de las suspensiones, Las comunidades otomís continuarán su lucha hasta que el proyecto carretero pare definitivamente y se respete lo ya acordado en el amparo, por lo cual exigen de manera inmediata que la obra pare, así como también que se retire la maquinaria y trabajadores de la empresa Autobán de las tierras de Xochicuautla. Por último, manifiestan que ante estas suspensiones temen posibles represalias en contra de las y los defensores del bosque otomí, puesto que anteriormente ya se han enfrentado a intimidaciones y agresiones por resistirse a la construcción. Por ello, hacen un llamado a la sociedad civil a estar alerta ante cualquier agresión en su contra. Y pues justo eso, estaremos alerta de lo que pueda pasar con los compañeros y compañeras de Xochicuautla y, bueno, pues también de las otras comunidades que se verían afectadas si esta carretera o autopista Toluca-Naucalpan se construye. Entonces, bueno, pues enhorabuena, ¿no? Que han recibido como este amparo, pero bueno, pues como ellos lo comentan, pues no van a bajar la guardia porque, bueno, saben perfectamente que todo este tipo de decretos, pues también las autoridades pues pueden hacer caso omiso. Y bueno, en otras noticias que ya veníamos comentando y que veamos en el caso de Francia con este tipo de nuevas leyes que se van implementando y que pues son leyes que están agrediendo a cualquier persona, no solo en sus derechos, sino en la vida misma. En el Estado de México también sale un nuevo decreto. Que bueno, esto nos lo comparten los compañeros, somos el medio igual, que se titula su nota: campesinos del Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra se pronuncian contra la ley Atenco, así llamada tal cual específicamente ley Atenco. A través de un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco expresó su rechazo ante la llamada ley Atenco, la cual aprueba el uso de armas de fuego por parte de los mandos policiales durante asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y que se tornen violentas, declarando por el gobierno priista Erubiel Ávila en los últimos días. Y esto, bueno, pues nos habla de un lado es buscar este control social que quiere tener para, por supuesto, lanzar este aeropuerto que no ha podido desde el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto, no lo han podido lograr implementar, y que bueno, Erubiel quiere la presidencia y la presidencia sabe que se la van a dar a través del aeropuerto, pero también habla de este miedo que se tiene a los movimientos sociales, sobre todo este pueblo digno y rebelde que es San Salvador Atenco y que en diferentes años nos ha demostrado con valentía, con fuerza, que ellos van a seguir luchando por su tierra y por su vida, y que bueno, para esto Erubiel Ávila crea esta nueva ley Atenco. Y en el pronunciamiento emitido el pasado 22 de marzo se denuncia que esta nueva ley Atenco atenta contra la libertad de expresión y la libre protesta. Yo decía que más allá es a la vida, porque pues un policía armado significa que puede actuar, no solo es que cargue un arma, sino que tiene esa oportunidad de poder actuar en cualquier momento que él crea que es un momento en el que tiene que accionar un arma, como en el caso de este delito de ultrajes a la autoridad. O sea, es bajo su idea de sentirse ultrajado cuando puede decir y denunciar a una persona y presentarla al Ministerio Público. Lo mismo aquí, bajo su subjetividad dirá cuando él se siente amenazado. Asimismo, puntualiza que ningún partido político se atrevió a hacer pública la iniciativa de ley sino hasta el momento de su aprobación previo a las vacaciones de Semana Santa, cuando, bueno, pues la gente está dispersa, se va de vacaciones, etcétera, o se toma un descanso o hay toda este cotorreo cultural por la Semana Santa, ¿no? De igual manera, manifestaron que esta absurda ley tiene como objetivo reprimir impunemente a las personas, pueblos y organizaciones que desde el Estado de México defendemos la tierra, el territorio y los bienes naturales. Anunciaron que se solicitó al Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero un estudio pormenorizado la ley Atenco, con el fin de tener un mayor entendimiento de sus alcances y la denuncia de lo que implicará esta nueva ley. Por último, adelantaron que el próximo lunes 28 de marzo, o sea, ya en pocos días, harán público un posicionamiento integral, así como las acciones legales, políticas y sociales que realizarán en las próximas fechas. Este comunicado también estuvo firmado no solo por Atenco, sino por las organizaciones El Fuego de la Digna Resistencia, mismo que integra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Frente del Pueblo Indígena en Defensa de la Madre Tierra, San Francisco Xochicuautla, con esta pues nueva noticia que iniciamos con este mes, con esta nueva noticia que nos parece que nos da aliento a seguir defendiendo nuestro territorio. San Lorenzo Ayotusco, Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa, de los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, la Delegación Indígena Otomé de San Francisco Magú y Vecinos Unidos del Poniente, entre otras organizaciones que también fueron firmantes de este comunicado en contra de esta nueva ley. Entonces hay que estar atentos, esperemos también esta investigación que pueda dar el Centro de Derechos Humanos Ceferino, para estar atentos cómo nos afectará no solo a la vida de la población de Atenco, sino a la vida de cualquier ser humano que luche por la vida y la resistencia. Muy bien, después de escuchar esta nota sobre la ley Atenco, tenemos un comunicado que sacan los compañeros y compañeras que pertenecen a la Asociación Civil de las Abejas de Acteal. Y bueno, dice: México, nuestra constitución política está caducada. Está fechada con el 22 de marzo y dice así: hermanos y hermanas, nuevamente llegó el momento, llegó la hora y el día de concentrarnos en esta tierra sagrada. Hoy, a 18 años con 3 meses, la masacre de Acteal, celebramos la conmemoración de los mártires. Solo por el amor del Creador del cielo y la tierra, volvemos hoy a vernos con toda la presencia física, moral y espiritual. No es fácil de olvidar los hechos más crueles en la historia de la humanidad, aunque el tiempo y la hora transcurre, el dolor y la memoria siguen presente. Y cada vez que ocurre en una situación de injusticias y de violencia en cualquier parte del mundo, nos sentimos muy lastimados, porque todos somos hijos de Dios. Un ejemplo muy reciente y muy claro es la muerte de una compañera defensora y luchadora social, Berta Cáceres, de Honduras, como resultado de un cobarde atentado en su residencia el pasado 3 de marzo del 2016, donde el compañero Gustavo Castro Soto resultó herido. Parece que defender la vida del pueblo y la naturaleza ya es un delito, y los encargados de hacer justicia más bien parecen apoyar y hasta premiar los grandes crímenes contra la humanidad en vez de castigarlos. Nuestro mundo está al revés, con las leyes y las autoridades protegiendo a los criminales y persiguiendo a los ciudadanos que luchan por la justicia. Nuestra constitución política está caducada porque el presidente de la República sigue haciendo las reformas que no benefician al pueblo mexicano. Solamente benefician a los ricos y a las empresas extranjeras. Y al pueblo mexicano, que se le violan sus derechos, solo se le responde con migajas y con represión. Nuestra constitución anterior estaba bien constituida, estaban plasmadas en ella las garantías individuales y los derechos sociales, como el derecho de los campesinos a la tierra, porque esa constitución fue hecha con el sacrificio de muchos de nuestros abuelos que dieron su vida y su sangre durante la Revolución Mexicana. Nos da mucha lástima que los gobernantes nunca tuvieron en la mano la historia de nuestro país. No saben cuál es el sentido de nuestra bandera nacional, cuáles son los derechos que están plasmados en nuestra Constitución. Esos gobernantes la tienen completamente pisoteada y olvidada. Nunca toman en cuenta al pueblo que dio su vida por ella. Todos los que se levantan a defender y a manifestar su derecho se encuentran con que la única respuesta que les da el gobierno es reprimir, asesinar, y encarcelarnos. Un ejemplo de los más claros es el de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos. Los familiares de estos jóvenes ya llevan un año y medio exigiendo justicia y que los devuelvan con vida, pero las autoridades no quieren atender el clamor del pueblo. En el fondo, la razón es que no se van a juzgar y a condenar a sí mismos. Eso está muy claro. Es lo mismo que ocurrió aquí en Acteal. Siguen tergiversando el sentido de lo que pasó el 22 de diciembre de 1997, porque ellos mismos diseñaron y planearon la contrainsurgencia. Ellos financiaron y entrenaron a los paramilitares. Y también ellos dictaron la libertad a los asesinos, aunque ya estaban sentenciados y confesados de los hechos más crueles en Acteal. Tal vez los gobernantes no piensan por cuál va el rumbo de la justicia y por cuál rumbo va nuestro país. Hoy el pueblo está harto y muy desesperado porque no hay justicia, porque no hay paz en nuestro país. Nosotros, como organización, siempre anunciamos la verdad y al mismo tiempo denunciamos los hechos más violentos en nuestro país, porque nuestra misión y nuestro compromiso es trabajar a favor de la paz, amarnos los unos a los otros como nos enseñó nuestro Padre. Pero gracias a los profetas que anunciaron la verdad y denunciaron todos los pecados mortales que nos llevan a la perdición. Hoy también agradecemos al padre Marcelo Pérez, indígena de la región Xochitl, comprometido a luchar por la vida del pueblo de Simojobel, amenazado por tantas violencias, por el tráfico de drogas, el alcoholismo, la prostitución, el tráfico de armas y hasta la compra de conciencias para que abandonen esa digna lucha. Nosotros, como las auténticas abejas, asumimos esa lucha para la vida del pueblo que tanto anhelamos, no solo en Simojovel, sino en muchas partes del mundo. Nos solidarizamos por todos los sufrimientos y las luchas, porque otro mundo es posible. Hermanas y hermanas y hermanos, les convocamos a asumir una lucha pacífica porque la violencia no trae vida. Esperamos que marchemos unidos hasta triunfar por la paz. Justicia para el caso Actial, no más masacres en Chiapas y en México, alto a la impunidad en Chiapas y México, no más privatizaciones de los recursos naturales, no más masacres y persecuciones contra el pueblo, justicia en el caso de Berta Cáceres, viva la resistencia y la autonomía. Y bueno, pues lo firman los compañeros que son la voz de la organización de la sociedad civil Las Abejas, y bueno, los nombres de los compañeros que se encuentran en la mesa directiva. Y bueno, pues yo creo que los compas cada mes sacan un comunicado, pues precisamente porque no olvidan pues lo que pasó aquel 22 de diciembre de 1997 allá en Acteal, en donde fueron asesinadas mujeres, hombres, niños, ancianos, y que bueno, pues al final, como ellos lo mencionan en el comunicado, los actores materiales de estos hechos, quienes los responsables, pues ya están fuera de prisión, aun cuando ya habían sido condenados. Ahora en más noticias, nos vamos a la página de los compañeros de Choloyán Radio Comunitaria, esta radio comunitaria que viene desde el estado de Puebla, Voces de Tierras Milenarias. Nos presentan una nota: 2 años y los feminicidas de Judith Coatl no han sido sentenciados. Nunca antes en Tlaxcalancingo, que es una comunidad en el estado de Puebla, se habían escuchado de un feminicidio. Fue hasta el 20 de marzo del 2014 que Gerardo Juárez Sánchez desapareció a Judith Coatl Cuaya, ambos oriundos del mismo poblado. Al día siguiente, del 21 de marzo, Juárez Sánchez junto a Cristian Quechol Díaz, originarios de Tonantzintlán, San Andrés Cholula, decidieron privar de la vida a la joven Judith, según las declaraciones dadas a conocer por la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto. Los feminicidios fueron detenidos el 4 de julio del 2014, un mes después de haberles quitado la vida a Laura León Ortega, oriunda de Magdalena Tetela, en Acajate de Puebla. De estos segundos hechos, el único responsable, de acuerdo a las declaraciones de la Secretaría, es Gerardo Juárez Sánchez. La nulidad de la justicia en Puebla es algo que se prevalece. En un año de gobierno de Rafael Moreno Valle y como estrategia, sobre todo mediática, ante el incremento de homicidios dolosos contra mujeres, el Congreso de Puebla apenas tipifica el feminicidio como delito grave, con sanciones de 30 a 50 años de prisión. Han pasado 2 años y no hay sentencia para Gerardo Juárez Sánchez y su cómplice Cristian. Además, la Fiscalía General de los Pueblos de Puebla, de los Estados de Puebla, perdón, no reconoció el asesinato de Judith Coatl como un feminicidio porque no cumplía con las características, supuestamente, explica la familia de Judith, preguntándonos qué requisitos debe de cumplir un feminicidio para ser tipificado como tal. En entrevista con la abogada Aley Valderas, coordinadora del programa Equidad y Justicia del equipo jurídico del Observatorio Ciudadano de Derechos Reproductivos, comenta que en su experiencia ha detectado el machismo arraigado en nuestra cultura como uno de los principales obstáculos para iniciar y desarrollar los procesos legales en los casos de feminicidio y denuncias de violencia. Asimismo, nos dice que a pesar que el machismo es propio de las comunidades rurales o indígenas, es bastante equivocado, ya que la mayoría de feminicidios domésticos ocurren en las ciudades. Apunta que los feminicidios públicos se vinculan con el crimen organizado, quienes abandonan los cuerpos desnudos, ultrajados o con tiros de gracia en los municipios donde radica su poder. Sin embargo, advierte que antes de que ocurra un feminicidio ya hubieron focos rojos que no se atendieron, y señala que la violencia nunca es estática, ya que avanza en escala hasta que después de un tiempo los pellizcos, empujones de una relación se transforman en martillazos o balazos. Para la familia de Judith Coatl, este tipo de actos se deben castigar porque entonces nunca van a parar, y menos si el Estado sale a decir no cumple con los requisitos para hacer feminicidios, como el solo hecho de que la mujer no esté embarazada. ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántas familias más? Y bueno, esta nota es más larga, comentan el caso de algunas mujeres en específico, de mujeres de amas de casas, abogadas y detectives que han llevado el caso de la compañera. Pero hay una parte muy interesante que los compañeros hicieron, bueno, para tratar de indagar sobre la pregunta, por subjetiva que sea, se realizó un censo a forma de taller con 10 personas del sexo masculino en un rango de edades que van de 15 a 70 años sobre su nivel de violencia, originarios de las comunidades de Tlaxcalancingo y Santa María Zacatepec. Tomamos como referencia el violentómetro publicado por la revista de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de la CONAMED. Los resultados fueron sorprendentes y este resultado, bueno, va del 1 al 10 y hicieron algunos algunas preguntas como bromas hirientes, que alcanza el 5%, pero en el caso de mentir y engañar alcanza el 10%, de ignorar estos temas de violencia alcanza el 10%, celar tiene el 7%, culpabilizar tiene el 7%, humillar tiene el 5%, controlar y prohibir tiene el 6%, manosear tiene el 7%, golpear tiene el 3%, pellizcar, hicieron como este censo de qué tipo de machismo tiene el hombre, ¿no? Como un rango, y el rango está entre empujar, cachetear, patear, forzar una relación sexual, abusar sexualmente, y bueno, tiene unos índices impresionantes porque pues esto lo ve, como lo decía al principio de la nota, como un uso y costumbre. Pero bueno, vamos a escuchar el audio de la hermana de Judith, Emma Coat, que nos habla más sobre el tema de nuestra compañera, para que lo podamos escuchar de viva voz de su hermana. En un asunto como de corresponsabilidad, entonces también, pues, ¿qué le toca a los hombres, no? ¿Qué le toca a la ciudadanía? Finalmente, el feminicidio es una agresión de un mundo contra una mujer. Sí, nos toca. A lo mejor, como dices tú antes, no lo veíamos así, ¿no? Y a veces hasta entre hermanos nos hemos sentado a decir, pues, sí es cierto. Se piensa que la mujer es débil, que la mujer, pero a nosotros también nos toca. Al final, ambos somos seres humanos, ambos sentimos, ambos, como hombres, yo creo que también es esa parte de que no somos, físicamente siempre vamos a ser débiles, pero moralmente yo creo que ambos somos iguales. También tenemos sueños, habrá quien nos lleve más alto, habrá quien no, pero al final lo que cuenta más son los sentimientos, y todos sentimos, y no se vale que siempre sea contra la mujer. Como hombres yo creo que esa parte, concientizar de que somos iguales, en esa parte, en sentimientos yo creo que todos somos, porque se lastima igual a un hombre que a una mujer. ¿Cuáles crees que son entonces como las raíces? La educación. Primero de nuestra violencia, de la violencia que ejercemos, y pues también que en muchos casos, tristemente, terminan en un feminicidio. Yo siento que la educación. Yo siento que el educarnos, y ya aquí se ha visto mucho, ¿no? Que, por ejemplo, y a lo mejor no es, porque no te quieran, bueno, yo lo veo en mi casa, y en muchos lados, o sea, siempre se ha tratado de que el hombre sí tiene derecho a salir, el hombre sí tiene derecho a hacer esto, la mujer no puede hacer esto, desde ahí yo siento que desde la educación. Yo antes escuchaba, ¿no? Por ejemplo, mi mamá decía, a lo mejor aquí no, pero por ejemplo, sí he escuchado que... Y he escuchado varios lados donde el hombre sí puede gritar, la mujer no. Judith misma me decía, en la sierra el hombre puede comer en la mesa, la mujer tiene que comer en el suelo. O sea, ¿qué nos hace diferentes para que...? O sea, es lo mismo, yo creo que si todos comemos en un lado, otros comemos en el otro. Pero desgraciadamente no sé si... Yo siento que sí es mucho la educación que nos han dejado desde más antes, las generaciones atrás, de que la mujer es la que debe estar siempre abajo del hombre. Digo, nunca vamos a ser iguales, y como decía Judith, no se trata de competir, sino de que cada uno ponga de su parte, pero tampoco de que nos hagan ese tipo de daño psicológico, porque a veces, como dicen, no es necesario que te peguen, que te golpeen, pero a veces psicológicamente también te acaba, y a veces es peor, porque diario estás viviendo, o vives, o viven muchos, o vivimos, a veces, como te digo, sin darnos cuenta, decimos, estamos en contra, y a veces nosotros mismos. Judith una vez me decía, si tú regalas una muñeca a a un niño está mal. Y no está mal. Porque te apuesto que muchos, por lo que ella estudiaba, dijo, muchos, platicándolo entre hombres ya grandes, decían, yo sí jugaba las muñecas de mis hermanas, a escondidas, porque si tú lo hacías, ya te dicen que eres esto, que todo basa en la educación. Y no está mal, es algo muy normal, me decía ella, que lo juegue. Y desde nosotros, ella me decía, desde nosotros, desde la educación, a una niña las muñecas. Y si la niña juega con el balón, es macho, es esto. O sea, nosotros mismos a veces hacemos ese tipo de prototipos, de que esto para ti, esto para acá. Eso es lo que ella luego me decía. Y sí es cierto, sin darnos cuenta nosotros, le regalas a una niña, una mía. Eso, y sí es cierto, porque desde la, yo siento que mucho es la educación y las costumbres. Es otra parte, la costumbre. La costumbre, digamos, como sociedad. ¿Cómo la aterrizamos? No, pues eso es difícil. Yo siento que es muy... Tiene que ver con el juego de roles, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Como pues habilidades para hombres. Yo siento que sí. Y yo siento que va a pasar mucho tiempo para que esto cambie. Porque se ha luchado mucho. Bueno, ahora yo veo, leo, escucho de que no solo en México, que nuestro país está catalogado como eso, como machistas. Pero otros no están catalogados como machistas y sin en cambio... hacen cosas iguales o peores contra las mujeres. Es nuestra particularidad, pero ni tanto, ¿no? Pensándonos como pueblo, pensándonos como una comunidad. ¿Tú cómo ves que se presenta ese grado de violencia del hombre hacia la mujer? De una manera justamente sistemática, con una cuestión que tiene que ver con los usos y costumbres. Ahora, pues te digo, ha ido cambiando un poco, pero antes, por ejemplo, la mujer no trabaja. Y si quería trabajar, no, bueno, ahí se acababa el mundo. Ahora, si por las cosas que vemos en la televisión no quisiera más o no sé, es como a lo mejor se ha abierto. Pero hasta cierto punto siempre se ha visto mal que una mujer trabaje. Y yo siento que no es malo. Pero, bueno, esa es una parte. Siento a veces que es el miedo del hombre a sentirse inferior a la mujer. Por ejemplo, hablando en pareja, ¿no? El hombre siempre tiene que estar arriba, y si el hombre está por debajo, ahí es donde empieza como que el problema. Aquí yo siento que sí hay ese tipo de cosas, porque te dicen, te casaste, se acabó tu vida, casi casi nada. Bueno, o al menos eso pero mi mamá decía, te casas tu casa, no sé qué, sí, tu casa, pero hay cosas que a lo mejor tú puedes hacer. En mi caso, mi esposo, gracias a Dios, me dijo, cuando me invitaron a jugar, mi esposo me dijo, si tú quieres, vamos, no me dijo vete, me dijo, si quieres, vamos, yo te llevo, y efectivamente me acompañó. Aquí era mi mamá que me decía, que se veía mal que yo jugara, porque eso era para los hombres. Dicen por ahí que machismo se escribe con M de mujer. Uh-huh. Exacto, por eso te digo que mucho es desde por ejemplo, en nuestro pueblo, es eso, aunque lo disfracemos de muchas formas, es eso. Hasta desde la casa, yo pues digo, la educación es eso. Porque mi mamá a lo mejor no nos gritaba, pero sí me tengo que llevar a decirme, por favor deja eso. Ya me dijeron que te vieron, pero no estoy diciendo nada, mi esposo está... Sí, pero no, porque eso es para los hombres, por eso te digo, o sea, al final es una cuestión de educación, de costumbre, porque la costumbre es que la mujer esté en la casa, y pues yo siento que no. ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a otras mujeres, otros hombres, ¿no? Justamente, pues en esta idea de buscar como... La equidad. La equidad, una paz incluso, ¿no? Pues yo siento que mientras hagamos lo que nos gusta, sin afectar a los demás, y sanamente, yo siento que si nos abriéramos a decir, no es malo, a lo mejor es el hecho de que te digo, la costumbre de vernos siempre haciendo lo mismo, y cuando alguien se atreve a hacer algo diferente, sin afectar a los demás... A veces se critica, todo lo que es cambio se critica, para bien o para mal. Pero al final yo siento que si mientras no afectemos a los demás, pues yo no veo el por qué no hacerlo. Pues, ¿qué les dirías tú también a todas esas mujeres padres de familia, porque también hay hombres que están buscando a sus hijos, a sus hijas y a sus hijos, porque también hay chicos que se desaparecen. Sí. ¿Qué les dirías, pues ya después de 2 años andar recorriendo, ¿no?, todas estas argucias legales, burocráticas, etcétera? Primero, que no pierdan la fe. En su momento es fácil decirlo. Yo misma la perdí. Yo soy no creyente, soy católica. Y yo misma, y a lo mejor en su momento, mi mamá me dijo, está mal que lo digas. Pero yo sí renegué de Dios. Cada quien en la creencia que tenga, cree que hay alguien supremo. Y yo sí dije, no existe. Y a lo mejor tarda, porque nunca va a ser a nuestra manera. Pero no están solos, hablando espiritualmente, porque si hablamos legalmente, pues ya vimos que no. Yo pienso que lo último que se pierde es la esperanza. Eso es lo último. Y como padres o como familia, yo sé que todos quisiéramos encontrarlos vivos. Yo lo único que les digo es, yo, si pudiera, yo sé que en el mundo tienen que haber cosas como estas. No sé, no tengo mucho. Yo misma siento a veces que si pudiera, cambiaría mi lugar por el de Judith. Y yo sé que hay mucha gente igual. Recuerdo que una vez una chica aquí, cuando vino paisano, y le dijo, Judith es buena persona, estudiosa de esto. Y hablando no de Judith, aún fuera la persona más, si no se tratara de Judith y fuera la mujer más que le gustara esa vida, pero si no es por su gusto, ahí es donde entran las autoridades. Desgraciadamente no se va a hacer. Sea como sea, yo lo que le digo a los papás, que no pierdan la fe. Y que solo, en un caso así, solo es Dios, por muchas leyes que haya, solo es Dios el que realmente hace justicia. Hay gente que nos dice, den gracias a Dios, porque hay otras personas que no encuentran a su familia. Que se van los años, no pasa uno, no pasa diez, pasan muchos. Yo sé que en el caso de Judith, estuvo la mano de Dios para que la encontráramos. En su momento se dijo, Judith es esto, Judith es esto, Judith era así, cuando la gente habló mal de ella. Y como familia duele, pero como yo le digo a mi mamá, no vamos a andar de uno en uno diciéndoles cómo era. Yo sé cómo era mi hermana y yo me quedo con eso. Y Dios movió las piezas, desgraciadamente, y eso a veces yo no la conocí. A mí me pesa y le digo, Laura, te lo juro, Laura, yo le dije a las autoridades que él era malo. Tu vida, si la de mi hermana, ya no se podía lograr. Laura, la tuya sí se pudo haber evitado. Laura, ni te conocí. Siempre tuve en mi mente que alguien la iba a ayudar para que yo, Emma y mi familia la encontráramos. Siempre que me levantaba, uy, alguien la va a ayudar. Laura, donde quiera que estés, yo nunca pensé que tú ibas a morir para que yo encontrara a mi hermana. Para que solo así se dieran cuenta que yo les estaba diciendo la verdad. Es eso, yo siento que a como está la autoridad y todo, es no perder la fe. Es eso, es lo único en lo que sí se puede confiar estando aquí en la tierra. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo, después de haber escuchado este audio de la hermana de Judith, Emma Coatl Guaya, la compañera que fue asesinada allá en Puebla. Y bueno, vamos a continuar con más noticias. Esta la pueden encontrar ustedes en una página que se llama agenciaperiodistica.wordpress.com. Y bueno, se llama hay 30 órdenes de aprehensión contra maestros de la CETEC. Miembros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero revelaron que autoridades estatales y federales han girado al menos 30 órdenes de aprehensión en contra de líderes del magisterio disidente en el estado, a fin de imponer la reforma educativa y la evaluación docente. En conferencia de prensa encabezada por el profesor Ramos Reyes Guerrero, dieron a conocer que a nivel nacional la Secretaría de Educación, usurpando funciones, ha implementado una cacería de dirigentes que se oponen a las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto. Precisamente ahora mismo en los estados de Zacatecas y Durango, a los compañeros maestros los están cazando. Están cazando a los compañeros rumbo a su casa, rumbo a sus trabajos. Incluso algunos hasta en la calle se los llevan, los levantan y aparecen en los ministerios públicos. Por tal motivo se declararon en alerta al considerar que este tipo de acciones se van produciendo en todo el país a medida que avanza el tiempo y no puede avanzar la reforma educativa ni la evaluación docente, como ha ocurrido en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Adelantaron que en la primera semana se llevarán a cabo acciones contundentes para demostrar al gobierno mexicano la fuerza del magisterio, puesto que las agresiones y actos represivos van en aumento, aunque no revelaron qué tipo de movilizaciones llevarán a cabo. Reyes Ramos Guerrero, secretario general de la CETEC, dijo que se ha pugnado por un diálogo franco con las autoridades federales y estatales, donde las peticiones están a su alcance, tales como alto a las notificaciones por la vía de las amenazas, no a los despidos por parte de la Secretaría de Educación de Guerrero, la incorporación al FONE de al menos 7,000 maestros y los miembros de los integrantes de la Subsecretaría de los Pueblos Originarios. A nivel nacional, la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación está solicitando una mesa de trabajo con autoridades federales, pero hasta la fecha no ha habido respuesta, por lo que la movilización y el paro nacional son inminentes. José Ángel Valdés, asesor jurídico de la CETEC, señaló que ante esta situación crítica en que se encuentra el Magisterio Nacional, se han implementado instrumentos jurídicos para hacerle frente a los despidos y la imposición de la reforma. Uno de ellos es la demanda laboral y un juicio de amparo para proteger a los maestros que sean sancionados por el artículo 74 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. El embate de la autoridad federal es arbitrario, es ilegal, es inconstitucional y tenemos que decirlo, que esto raya en una vulgar agresión del gobierno federal en contra de los maestros. Estamos en un movimiento de resistencia civil, no nada más por el empleo, sino por el sustento de nuestras familias, argumentó. El jurídico de la CETEC adelantó que el magisterio mexicano ya ha enviado notificaciones a las Cortes Internacionales de Derechos Humanos sobre las violaciones y atropellos a los derechos de los trabajadores, no solo docentes, sino de otros sectores también. Por tal motivo, hacemos un llamado a los gremios, a todas las organizaciones, para que estén pendientes de nuestra lucha, para que cuando llegue el primer cese a Guerrero, se paralizará tanto de forma productiva, política y social, debido a que están atentando contra lo más sagrado que son los derechos del trabajador, advirtieron. Dijo que al contrario a lo que el gobierno pretende con los despidos de trabajadores, están logrando que estados que se mantienen inmovilizados como Durango y Zacatecas se estén sumando de manera decidida a la lucha contra la reforma con acciones políticas en sus respectivos estados. La coordinadora hizo un llamado y una advertencia a la vez a todos los directivos, supervisores, jefes de sector, delegados y la estructura de la Secretaría de Educación a que dejen de ser el instrumento del gobierno federal para reprimir a la base trabajadora. Ni la misma ley del servicio profesional docente dicta que se tenga que estar obligando a los compañeros, mucho menos amenazando para ir a esa evaluación. Les advertimos que estamos en miras, que los compañeros, notificados de manera muy organizada, estarán visitando cada uno de esos directivos, señaló el profesor Carlos Botello Barrera. Hasta ahora, dijo el maestro Saturnino García Cordero, las acciones están encaminadas a labores informativas mediante la realización de asambleas regionales, pero una vez iniciada la lucha nacional, se intensificarán las acciones hasta llegar al paro nacional el próximo 15 de abril. Se prevé también que para el día 1 de mayo se hayan generado las condiciones para llevar no solo al sector magisterial, sino a otros sindicatos a una huelga nacional. Insistió en que el magisterio ya no va a tolerar más atropellos, pues los descuentos, los despidos y sanciones administrativas van en aumento. Que quede claro que nosotros no nos vamos a doblegar porque en Guerrero se anuncian nuevas etapas de evaluación los días 8 y 9 de abril en el puerto de Acapulco, enfatizó el dirigente magisterial. El 15 de abril en todo el país, la CENTE y las diferentes secciones llevarán a cabo acciones sincronizadas para dar una primera muestra de la fuerza del magisterio rumbo a la huelga nacional.

hacia la revolución social. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta. Ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML y bueno, pues vamos con nuestra columna caminera y tenemos una nota de los compañeros de Radio Pozol que se titula Pese a amenazas y prohibiciones realizan actividad de difusión en defensa del agua en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, pues esto se llevó a cabo el pasado 22 de marzo. Mil disculpas, pero el temor de mi esposa e hijos a que las amenazas se hicieran realidad me obligó a no ir. Denuncia el activista ambiental Héctor Montesinos con respecto a la cancelación de su asistencia al foro que convocó el Frente Chiapaneco en defensa del agua, la tierra y la vida en la capital chiapaneca. Creo que por las muestras de apoyo vamos en el rumbo correcto. Les pido que no nos abandonen en esta lucha, añadió el defensor por el derecho humano al agua desde su página personal. Pese a las amenazas contra Montesinos, que ha denunciado a la empresa recolectora de basura Proactiva en Tuxtla por contaminar mantos acuíferos y a pesar de que se les negó el auditorio Descartes, donde se realizaría el foro Agua en Chiapas, Despojo y Criminalización, el Frente en Defensa del Agua decidió llevar a cabo una actividad de difusión frente al Congreso del Estado, donde la población de la capital tuvo oportunidad de informarse sobre el manejo que las autoridades le dan al vital líquido y a los procesos de lucha de la sociedad organizada, porque se respete el derecho humano al agua al evitar su privatización. El acto de difusión se inició comentando sobre el manejo económico del Sistema Municipal de Agua Potable de Tuxtla Gutiérrez, SMAPA, que ya dejen de robar los que están al frente de esta organización y que retomen la propuesta alternativa de chiapanecos en defensa del agua que prioriza la participación ciudadana. Fue una de las exigencias del frente. Es necesaria la transparencia y rendición de cuentas, para lo cual es necesario la realización de auditorías. El SMAPA es de todos, señalaron los activistas. Y bueno, vamos a escuchar un audio de esta actividad que se llevó a cabo allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y asimismo pues igual les hacemos la invitación para que consulten la nota en Radio Pozol, en donde tienen aún más más audios para que ustedes los puedan escuchar. Y bueno, pues vamos a escucharla y regresamos. Los administrativos de las mapas. ya está programado. Entonces el recibo del agua al siguiente mes ya tuvo un incremento. Pero es un logaritmo que el matemático de programación al sistema de cobro de agua que se lo pusieron. Pues hay que quitarle ese logaritmo y decirle al director del SMAPA que se aplique el logaritmo, ¿no? O decirle a Fernando Castellanos, pues que le haga caso a esta propuesta. Miren, a veces hay personas bien inteligentes que agarran el proyecto de uno y se lo quedan para sí mismo y lo presentan. O agarran la bandera de uno, lo agarran para sí mismo y lo presentan. Pues estas que están en la administración no son inteligentes. Nosotros quisiéramos que nos agarraran nuestro proyecto y que lo lleven a cabo y que digan, ¿saben qué es el proyecto? Sí, no nos importa a nosotros figurar. Nos importa que agarren el proyecto y lo hagan. Ni siquiera eso hacen, ¿no? Ni siquiera se roban nuestro proyecto. Pues es que está buena la paga ya. La técnica de infraestructura, me pasé al otro punto porque ya le quiero cortar. No es por cuestión de tiempo. Aquí nos podemos pasar hablando, sino que quiero que ustedes también participen. En el tercer punto, que es técnica de infraestructura, lo primero que pedimos en este punto de técnica de infraestructura es que los distritos hidrométricos se terminen. No se han terminado los distritos hidrométricos. Es decir, que si aquí organizamos estas tres cuadras en un distrito que tiene que llevar su llave, su medidor, su buena tubería, simplemente quedaron tirados, quedaron al olvido. Es un proyecto, sí, el próximo director lo va a continuar. No, el otro director que viene trae su propio proyecto. Entonces esto es un proyecto de prospectiva, de largo plazo, y que no se queden tirados los proyectos. Entonces, en infraestructura lo que pedimos es que los distritos hidrométricos se terminen. Este proyecto, este plan, lo pueden ustedes accesar en el internet. Ustedes pueden bajar este proyecto y pueden estudiarlo y pueden entrar, tenemos sitios en el Face, y pueden entrar y comentarlo. Y cuando tengamos estos mítines, estos foros, vengan para que ustedes puedan dar sus propias propuestas, porque esto no es perfectible, no está acabado. Se puede continuar sugiriendo y dándole más mejoras. Se llama, el blog se llama Chiapaneco Chiapas en Defensa del Agua, Blogspot. Entonces entran a una pestaña que dice proyecto de propuesta para el SMAPA y ahí lo pueden localizar y pueden estudiarlo y pueden comprobarlo. O sea, no estamos echando mentiras, pues. En la estructura operativa y administrativa, me voy a pasar al otro punto, el número 4, que es el eje rector de estructura operativa y administrativa. Resulta ser que de repente, voy a ser muy respetuoso aquí con mis palabras, porque hay cosas que me admiran, pero negativamente, de lo que yo vi en el SMAP. De repente hay mucho personal entrando a trabajar al SMAP y personas que no hacen nada. Son los aviadores. Hay demasiados aviadores en el SMAP. Pero son los pagos políticos que hizo Samuel Toledo, Yacir, Jaime Valls, el mismo Fernando Castellanos, Calimayor. Son los pagos pues, que hacen y los mandan para allá. La nuera del procurador Raciel Salazar, ahí está en la nómina del SMAPA, percibiendo un sueldo como aviadora. Entonces, eso es chocante, señores. Como que eso es necesario que se le diga, más bien, es bueno que se le diga al presidente Fernando, oye, ya sácala, ¿no? O sea, ¿por qué va a estar percibiendo ella y muchos otros un sueldo sin hacer nada? Los aviadores. Es decir, la estructura, ¿cómo dije? Estructura operativa y administrativa. Y resulta que ya nada más hay una persona o dos personas para que vayan a abrir las válvulas del agua. Hay un chorro en la oficina. Pero para abrir la válvula del agua, no. Pues señores, se necesita, y lo decimos en la propuesta, se ocupa que haya 9 personas para abrir la válvula. Pero no todos van a abrir al mismo tiempo, ¿verdad? Es una estructura logística y operativa. Tal día descansas tú, tú no abres. Pero es a nivel operativo que deben haber 9 personas. Y debe haber una en oficina nada más. ¿Para qué tenemos tantos en escritorio? Y que se lleguen a lucir y a cobrar lo que no vale. Y que iba a ser respetuoso. Pero llegan a cobrar lo que no vale. Y están pagando una renta en la Torre Chiapas que no se le debe pagar a Salinas Pliego. ¿Por qué se le va a pagar a Salinas Pliego una renta en la Torre Chiapas, habiendo tantas oficinas, tantos edificios en los que puede ocupar el Escuapa sin rentar nada? Pues poner sus oficinas centrales. Ahí es un ahorro también. Bueno, transparencia y rendición de cuentas. Aquí, en transparencia y rendición de cuentas, son 3 palabras. Exigibilidad, porque no se les exige, porque no cumplen con la exigencia. Rendición de cuentas, se les tiene que hacer auditoría. Esa famosa ley 3 de 3, ahorita está saliendo muy de moda, pues eso ya estaba desde antes, que cumplen con la 3 de 3. Desde antes ya está lo de 3 de 3, entonces el funcionario que entra les va a tener que cumplir con ese 3 de 3. Dije exigibilidad, transparencia, bueno, revisión de cuentas precisamente. Las auditorías se tienen que hacer públicas. Si ustedes van y se meten al sitio de internet de Bancomer, digamos un ejemplo, aparecen los estados financieros. Si ustedes van y piden un estado financiero a una empresa, simplemente hay estados financieros que son públicos, y el ESMAPA es un organismo público. El estado financiero del ESMAPA tiene que hacerse público. Esa es la transparencia, esa es la rendición de cuentas. Eso es lo que estamos pidiendo aquí. Y lo último es gobernanza y participación ciudadana. La gobernanza es precisamente que exista una buena administración pública. Es distinta la palabra gobernanza a gobierno, porque si se le dice sí eres gobierno, se la creen, y se creen muy, muy gobierno, ¿no? No, es gobernanza. ¿Por qué? Porque al otro ciclo ya no más está tú, ya va a estar otro administrador, es la gobernanza. Y participación ciudadana, pues que permitan al colegio de arquitectos, que permitan al colegio de biólogos, que permitan a las asociaciones de mercados, que permitan a las asociaciones de ciudadanos poder tomar decisiones dentro del ESMAPA. Antes, y esto voy a terminar, bueno, voy a terminar lo del ESMAPA, quiero decirles otras cosas. Antes, paradójicamente, al que quería que nos gobernara o que nos administrara, se le llevaba amarrado al Palacio Municipal, porque nadie quería ese puesto. Ahora es todo lo contrario. Ahora se pelean por tener ese puesto. ¿Pero por qué quieren ese puesto si simplemente no están haciendo bien las cosas? Entonces, hago este comentario porque quiero dejar de manifiesto y en claro a la actual administración pública estatal y municipal de que el ESMAPA es de todos. El ESMAPA es de los tuxtlecos. El sistema municipal de agua potable es de los tuxtlecos. Bueno, hasta aquí termino con lo del ESMAPA y unas pocas palabras respecto a lo de proactiva. Temprano, lávate los dientes con tu uniforme para irte a adiestrar. cabeza, saluda la bandera y cante el himno nacional. No te coma las uñas, no diga groserías, respeta a los mayores y a toda autoridad. Recuerda que todo esto se hace por tu bien, ofrece la mejilla si alguien te quiere pegar. Una mañana agarro su mochila, dijo a su madre, yo quiero la anarquía. Estamos de regreso ahora en su espacio de invitaciones, cotorreos y más. Pues hay varias actividades este fin de semana para que pues quien quiera caerle pues están totalmente invitados. Este jueves 24 de marzo empieza el encuentro punk anarquista de la región mexicana Valle de Anáhuac. Va a ser los días 24, 25 y 26 de marzo del 2016 convoca la Biblioteca Social Reconstruir. Y esto pues va a empezar desde las 6 de la tarde con la bienvenida, se va a hablar de la historia del punk y del anarquismo en México, de Roda Canati, el anarcopunk, y a las 8 de la noche una actividad cultural. Y al siguiente día, viernes 25 de marzo, empiezan las actividades bastante tempranito, a las 10 de la mañana el desayuno, así que quien quiera caerle pues cáigale al desayuno. A las 10:30 empiezan las primeras mesas de trabajo. La mesa 1 es presos políticos, la 2 las drogas y el control social. Son esas dos mesas. Después a las 12:30, de 12:30 a 2 va a estar la mesa 1 de el punk no ha muerto y educación libertaria. Luego de las 2 a las 3:45 va a haber la comida, el receso. A las 4 se regresa para hacer la mesa de trabajo liberación humana y liberación animal. La mesa 2, a donde camina el movimiento anarquista, organización o coordinación, lucha de siglas y lucha de egos, los movimientos sociales y el anarquismo. Y para el sábado 26, en la sede Ocupa Che Guevara, se va a llevar a las 10:30 de la mañana las mesas de trabajo. 1, anarcofeminismo. 2, difusión del anarquismo. La mesa 3, taller de sexo seguro. Y a las 12 horas la plenaria del cierre. Esto invitan el colectivo Unidad Anarcopón, autor Che Guevara, Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo, Colectivo de Hombres y Mujeres Rebeldes, Kamatskal, Biblioteca Social Reconstruir. Esto va a ser, las sedes va a ser una, la Biblioteca Social Reconstruir, que está en Godard número 20, a dos calles del Metro La Raza. El Ocupache, que está en el pasillo de la Biblioteca Central, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Se llega por Metro Copilco, Miguel Ángel de Quevedo, Metrobús Doctor Gálvez, y este es en Ciudad Universitaria. Luego tenemos otra actividad, que es la convocatoria gráfica. Se convoca artistas del diseño gráfico, pintores, dibujantes, muralistas, estencileros e ilustradores para realizar imágenes en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos y por la destrucción de estos centros de exterminio. Manda tu colaboración a amigosdemiguelperalta@gmail.com. De esto es del 21 de marzo al 8 de abril. porque la solidaridad no es solo palabra escrita. Entonces, quien quiera hacer un diseñito en apoyo a esta convocatoria gráfica, pues es bienvenida. Luego los compañeros de Lobos Muay Thai nos invitan a la clase de Muay Thai Boran, primeros auxilios, convivio vegetariano, este próximo sábado 26 de marzo a las 11 de la mañana en el local de Thai Boxing Camps Lobos. Esto es en calle Moctezuma, número 50, en colonia San Bartolo, Tenayuca, a 2 cuadras del metrobús Tenayuca. La cooperación es de 50 pesos, incluye la clase, el taller y el desayuno a beneficio del equipo de peleadores de Lobos Muay Thai. Así que bueno, pues quien quiera, cáigale a esta actividad que se tienen, que invitan los compañeros. Y otra actividad que también queremos invitarles, bueno, pues es a sumarse a este apoyo por Mumia Buyamal. Esto lo pueden encontrar en el Facebook de Mumia Libre y se convoca. Mumia necesita de nuevo favor, necesita un nuevo favor: hablar por teléfono, enviar fax o correos electrónicos ahora. Las malas prácticas médicas y la indiferencia intencional en prisión está matando a nuestro compañero Mumia. En estos momentos muy preocupados sobre el deterioro de salud de Mumia, como se ha notado en las últimas semanas por el doctor que lo visita, al igual que los clérigos, abogados, maestros, familiares y amigos, la presencia de síntomas más fuertes de hepatitis C y el posible desarrollo de la diabetes que casi lo mata hace un año, llaman a un tratamiento adecuado e inmediato. Por eso les insistimos a exigir: 1. El suministro inmediato a Mumia del tratamiento antiviral para curar su condición de hepatitis C, como su doctor testificó en la corte. Esta es la causa probable y persistente del empeoramiento de su enfermedad de la piel y del daño casi seguro a su hígado, de su extremo aumento actual de peso y hambre y otras condiciones asociadas con la diabetes. La entrega inmediata de todos los resultados de pruebas de sangre a los abogados de Mumia y el seguimiento atento de la salud de nuestro compañero. Y bueno, mandan algunos direcciones para el gobernador de Pensilvania, el Departamento de Correcciones de Pensilvania, la prisión de Mahanoy y algunas otras direcciones que pues se pide se pueda hacer llamadas telefónicas, enviar fax o correo electrónico. Quien quiera saber bien las direcciones puede consultar el Facebook de Mumia Libre y ahí las va a poder encontrar. Y ya por último tenemos la invitación a poder participar en una rifa solidaria para el equipo de kickboxing de Centeno Colectiva, que está rifando un primer premio, un par de guantes; segundo premio, un par de espinilleras; y tercer premio, un protector bucal y un juego de vendas. El boleto vale 20 pesos. La rifa se pensaba realizar el 27 de marzo en las instalaciones del Frente Auténtico del Trabajo, que es en la misma dirección de la biblioteca, que es Godard número 20, a 2 cuadras del metro La Raza. Pero lo vamos a pasar para lunes porque pues es Semana Santa y es un poco complicado. Quien quiera, en los días miércoles, jueves, a partir de las 8 de la noche, estamos en el Frente Auténtico del Trabajo, no afuera, adentro entrenando, o el mismo lunes, pues también le pueden caer. Y quien quiera pues entrenar, los esperamos lunes, miércoles y jueves a partir de las 8 de la noche. El costo solidario es de 25 pesos, así que pues quien quiera hacer ejercicio, pues los esperamos por allá. Y bueno, pues en más invitaciones tenemos que el día de hoy, más tardecillo, se va a llevar a cabo el taller de encuadernación artesanal aquí justo en el Chantiolín, que se encuentra ubicado en Melchor Ocampo número 424, esquina Río Elba, acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues el taller se va a llevar a cabo el día de hoy y el día de mañana de las 5 a las 8. Y bueno, pues ahí se va a elaborar paso a paso y desde cero un cuaderno. El taller se sostiene con un aporte solidario de 60 varos por sesión, es decir, 120 por el taller completo, e incluye materiales. Solo tienen que traer cada una y uno su regla, un cúter y una aguja con punta, ojal grande y de 6 centímetros aproximadamente. Para que no te quedes sin materiales, te tienes que inscribir previamente mandando un mensaje por interno. Y bueno, pues a esto invitan los compas de Cuadernos La Gata Ciega. Y también aquí mismo en el Chantiolín se están llevando a cabo distintos talleres de medicina autogestiva. Este me parece que creo que es el tercero o cuarto. y se va a llevar a cabo el 28 de marzo, en donde se hablarán sobre talcos y repelentes naturales, o se van a elaborar esos productos. Tienen una cooperación solidaria de 30 pesos y los materiales que se van a utilizar y que tienes que traer para participar en este taller es un cuarto de maicena, 100 gramos de óxido de zinc, un cuarto de bicarbonato de sodio, un cuarto de glicerina, aceite esencial de citronela, menta, crisantemo, clavo y albahaca. Y aquí dice que puedes traer uno o dos, un frasco con atomizador y un frasco para el talco y un recipiente amplio para hacer las mezclas y una cuchara. Esto es aquí en el Chantiolín, el taller de medicina autogestiva, el próximo lunes 28 de marzo, y también se va a llevar a cabo acá, todavía faltan algunos días, pero bueno, desde ahora les vamos haciendo la invitación, para la primera jornada de salud autogestiva, que se va a llevar a cabo el sábado 2 de abril a partir de las 11 de la mañana, y va a haber talleres de usos medicinales de la marihuana, primeros auxilios, círculo reflexivo sobre causas de la enfermedad, principios de la medicina oriental, la cuerpa menstruante, masaje somático, ginecología autogestiva, masaje en rostro y cabeza, círculo de mujeres, mal de amor y sanación a través de la palabra y técnicas de liberación emocional. También va a haber terapias de masajes, acupuntura, ventosas, auriculoterapia, curandería holística, curandería tradicional, par biomagnético, quiropráctica, ajuste biomecánico, reiki, y va a haber venta de medicina herbolaria, cosmética e higiene natural y comida vegetariana. Va a haber temazcal, charlas gratuitas, talleres con costo solidario de cooperación voluntaria, y también se va a aceptar trueque. Esto también se va a llevar a cabo aquí en el Chantiolín, que nuevamente les repito la dirección, Melchor Ocampo número 424, esquina Río Elba, en la colonia Cuauhtémoc. Y también tenemos por acá una rifa solidaria, otra rifa solidaria con las compañeras de la que se encuentran en huelga, las compañeras de Maquilas Cartagena. El costo del boleto es de 50 pesos y pues hay varios paquetes que se van a rifar, por lo menos hasta ahora iban tres, así entre los paquetes había cerveza artesanal de los compas de Cananea, pasteles veganos de pan negro vegano, algunos productos de las compañeras, ay, no me acuerdo cómo se llaman, pero pan también de semillas al pan. Entonces hicieron son tres paquetes. Los boletos los pueden encontrar o los pueden comprar con la compañera de pan negro, pan vegano. Y también hay un evento en Facebook que se llama Rifa Solidaria con Trabajadoras en Huelga de Hambre de Maquilas Cartagena. Se imprimieron 100 boletos con un valor de 50 pesos cada uno. Y bueno, entre las cosas serán productos y servicios de trabajo autogestionado por colectivas y colectivos, cooperativas y personas solidarias, como mezcal, pan, cerveza, pasteles veganos, masajes, ajustes quiroprácticos, miel, grabados, libretas, botas veganas, artesanías de Quetzalan, café, aceite de oliva, productos de jengibre, tatuaje, libros, y fanzines y mucho más. Y bueno, pues creo que ya con esto terminamos las noticias de abajo del día de hoy, un poquito extensas, pero bueno, pues esperamos que se hayan mantenido al tanto pues de lo que está pasando tanto en nuestro país como alrededor del mundo. Y bueno, pues agradecemos a toda la banda de las otras radios comunitarias, de las radios libres que se toman la molestia de retransmitirnos. Les mandamos un saludo y un abrazo, y recordándoles que Noticias de Abajo se transmite los lunes, miércoles y viernes. Esperemos que ya lo hagamos de manera en vivo para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y podamos interactuar. Pero bueno, pues mientras va un abrazo y un saludo.